Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Tengo una idea. Estamos en comunicación con Leticia Seriani, integrante de Soberanía Sanitaria. Leticia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Leticia, está por allí la idea de la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ACNET. Sí. ¿Nos podés comentar un poquito qué sería esta agencia y qué efectos tendría, por ejemplo, sobre la prestación, el programa médico obligatorio, el PMO? Exactamente, sí. Bueno, nosotros en nuestro país, como vos bien decías, contamos con un programa médico obligatorio, que son una serie de prestaciones que tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga están obligadas a cubrir. PMO, que se ha ido ampliando durante los últimos 12 años, digamos, cada vez se han incorporado más prestaciones a ese programa médico obligatorio. Y esto de la agencia en realidad es un intento, digamos, del gobierno nacional de crear esta agencia. En principio viene de la mano de esta propuesta de cobertura universal de salud que sacó al muy poquitito tiempo de asumir el gobierno de Cambiemos mediante un decreto. La cobertura universal de salud es una propuesta que viene de los organismos internacionales, digamos, que hace mucho tiempo están tratando de instalar los seguros de salud en los países de Latinoamérica. Y esta Agencia de Evaluación de Tecnologías es, digamos, el componente principal de esta propuesta de aseguramiento de la salud, que no es otra cosa que la transferencia de recursos del sector público al sector privado. Un día podemos hablar mucho tiempo de lo que implica la cobertura universal de salud, pero no me quiero detener en eso, sí puedo meterme con esto que me preguntabas de la agencia. Luego se presentó como parte del proyecto de reforma laboral, que todavía no ha podido salir, un artículo que creaba la agencia, y luego se presentó un proyecto específicamente de Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, que es el que está hoy por hoy en el Congreso y el que tiene vigencia, digamos. Esta Agencia de Evaluación de Tecnologías es un ente que existe en muchísimos países y que en principio hasta podría ser una buena idea, porque sabemos que hay tanto medicamentos como tecnología médica, aparatología, digamos, que tiene precios altísimos y que por ahí no está probada su eficacia, no está probado que sirva para lo que aparentemente sirve. Entonces, digamos, de hecho, los países que tienen sistemas nacionales de salud y que son ejemplo de un sistema público de salud fuerte, tienen agencias de evaluación de tecnologías. O sea, esto a priori no sería, a nuestro criterio, una mala idea. El problema es la propuesta de agencia que se está haciendo en nuestro país. Tiene como parte de su, digamos, quienes componen esta agencia son los actores involucrados en los laboratorios, digamos, la industria. El complejo médico industrial va a formar parte de esta Agencia de Evaluación de Tecnologías, con lo cual ahí su criterio de evaluación de tecnologías y de la evaluación de tecnologías pensando siempre en el derecho a la salud de la población, bueno, se ve un poco tergiversado. En esta propuesta del Gobierno Nacional, la Agencia de Evaluación de Tecnologías lo que hace es evaluar tecnologías. Cuando hablamos de tecnologías, como decía hace un ratito, estamos pensando tanto en medicamentos como en aparatología, ¿no? En tomógrafos, ecógrafos, todo eso se consideran tecnologías médicas o tecnologías sanitarias. Sí. Y mediante esta evaluación de tecnologías se va a definir una canasta básica de prestaciones. Así está explicitado en el decreto de creación de la cobertura universal de salud. Y esta canasta básica de prestaciones es lo que vendría a reemplazar el PMO, o sea, aquello que obras sociales y prepagas van a estar obligadas a cubrir, pero además esta canasta de prestaciones también va a ser de aplicación para el subsector estatal, para el sector público, con lo cual eso también es bastante preocupante porque muy probablemente se estén recortando las prestaciones que hoy por hoy uno va a un hospital y las tiene, ¿no? Así es. Leticia, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, escuchándote uno puede sacar algunas conclusiones de que esto tiene que ver con, el achicamiento del Estado en cuanto a, en principio, pasar de un Ministerio de Salud tan importante a que sea Secretaría. ¿En cuánto cuánto implicó este recorte, lo que estás refiriéndote en particular y en lo general, digamos, ¿qué porcentaje? El recorte del presupuesto para el año próximo para la Secretaría es de un 8% aproximadamente. Pero después, cuando uno observa en algunas áreas en particular, ese porcentaje se agranda muchísimo. Por ejemplo, salud de la adolescencia, el recorte es de arriba del 40%. Claro. Se elimina la formación en salud comunitaria del programa Médicos Comunitarios. Se van a distribuir 1 millón de kilos menos de leche el año próximo. Digamos, cuando uno empieza a ver programa por programa o área por área. Claro, que eran políticas públicas muy interesantes, digamos, ¿no? Eran, sí, muy interesantes y muy necesarias, sobre todo en un contexto donde la capacidad adquisitiva, digamos, de la población disminuye, donde digamos, se necesita mucho más Estado para poder hacer frente a una situación económica muy difícil, digamos. Necesitaríamos un Estado más fuerte garantizando, por ejemplo, el acceso a medicamentos, porque los medicamentos han tenido un aumento en estos años arriba, superiores al 100%, claro. Y sin embargo el área que se ocupa de la distribución de los medicamentos, que es lo que antes era el remediar, va a tener un recorte, por ejemplo, del 36% para el año próximo. O sea, vamos a tener menos medicamentos garantizados en forma gratuita en los centros de salud. También te quería comentar que tengo entendido que en esa agencia van a intervenir también representantes de obras sociales y de la medicina prepaga, que el interés de ellos, ¿cuál va a ser? Bajar el gasto, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Yo creo que hay que hacer como un análisis muy muy minucioso, porque no son lo mismo las obras sociales que las prepagas. Claro. Es cierto que hay obras sociales que en este momento están en una situación muy complicada y tienen una lógica y tienen un objetivo distinto al de las prepagas, ¿no? La prepaga, sin ninguna duda, el objetivo que persiguen es absolutamente mercantil, digamos. Es una empresa que lo que quiere es ganar dinero y que va a hacer todo lo posible para ganar cada vez más dinero. Obras sociales, en general, tienen una lógica solidaria que tiene que ver con que aquel que aporta más permita que se dé cobertura de salud, aquel que por su salario aporta menos, esa cobertura es por igual para todos. Entonces tienen lógicas distintas, pero es cierto que ambos van a estar dentro de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, y que estén las prepagas, así como que estén la industria, es preocupante. Claro. No porque no sean un actor y no tengan nada que decir sobre la cuestión sanitaria. Ahora, que tengan un lugar de toma de decisiones sobre qué prácticas se van a cubrir y qué prácticas no, bueno, genera algunas dudas, ¿no? De lo que no nos tenemos que olvidar es que las prepagas, como bien decís vos, venden salud. Venden totalmente salud. Ese es. Exactamente. Entonces, tratan de que su costo, por supuesto, como el que vende cualquier producto, sea el menor posible y el mejor precio de venta. De hecho, bueno, ya vemos cuánto han aumentado este año las prepagas. La última preguntita, sí. Leticia, en esto respecto al Congreso, ¿en qué situación se encuentra? Esto venía con un impulso muy fuerte el año pasado, yo creo que este año bajó un poco. Ajá. Están actualmente en el Senado, tiene que aprobarse ahí para luego pasar a diputados, todavía le queda un recorrido, hay que ver cómo vienen los plazos parlamentarios y las discusiones que se dan. Yo creo que con todo esto del presupuesto, esto también quedó un poco como en segundo lugar. Sí, sí. Pero bueno, digamos, puede ser, digamos, cuenta con apoyo de amplios sectores, digamos, las empresas de medicina prepaga, la industria farmacéutica, es cierto, sector de las obras sociales también están pidiendo una agencia de evaluación de tecnologías, así que, digamos, podría ser un proyecto que saliera. Me parece que no es actualmente lo que está en la agenda por toda esta cuestión del presupuesto que, pero está ahí, digamos, está en discusión en el Senado. O sea que en principio es estar atentos a esto, ¿no es cierto? Y que no es un tema menor y que realmente nos va a afectar en forma muy importante. Eso sobre todo, porque la verdad es que la gente quien no está metida, digamos, en el campo de la salud, bueno, pensar en una agencia de evaluación de tecnologías y conociendo experiencias de otros países puede sonar muy tentador, y incluso para algunos puede ser algo sin demasiada importancia, algo que suena como medio lejano, pero la verdad que poder dar cuenta de que la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de este tipo, tal como la están planteando, va a implicar más recorte en salud, es muy necesario, digamos, que la gente, que la población sienta, digamos, pueda hacerse cargo de esa discusión, pueda dar esa discusión y plantarse frente a esta avanzada que tiene en la agencia un punto, digamos, pero ustedes decían hace un rato, la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría, claro. El presupuesto restrictivo, digamos, en salud, vienen sucediendo una serie de acontecimientos que no hacen más que perjudicar la salud de la población. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Leticia Seriani, integrante de Soberanía Sanitaria. Esto pasó acá. Oral y público. Recordémosle a la gente que por ahí nos está escuchando y no termina de entender a qué juicios hacemos referencia, que los juicios por la verdad se realizaron antes de estos juicios que nosotros estamos viendo, a los que estamos asistiendo y contando, en el momento en el que estaban las leyes de obediencia de vida y punto final, por lo tanto no se podía, no había penalidad, digamos, ¿no? Eran juicios donde se escuchaban los testimonios, pero no se podía llegar a una sentencia de culpabilidad contra los genocidas. Ahora sí te tenemos de vuelta, Patricia, ¿no? Sí. Bueno, pueden saludarse incluso. Hola, Víctor. Abrazo. Un abrazo, Pato. Bueno, yo creo que varias son las cosas que podemos, las cuestiones que podemos rescatar, ¿no? Por empezar, las personas que y los organismos que se pusieron al hombro el juicio por la verdad, obviamente, y en ese contexto. Por otra parte, se recabó muchísima información, que, como dijo Víctor, que después sirvió de base para los juicios, primero en España y después cuando cayeron las leyes de la impunidad acá en la Argentina. Pero además, permitió a los familiares, a los amigos, conocer detalles, estar cerca de las personas que habían estado, sobre todo cuando declararon los sobrevivientes, de las personas que estuvieron cerca de los suyos. Fue como tenerlos nuevamente cerquita, si se quiere, y si bien no se lograba, vuelvo a repetir, justicia, sí, la memoria, tenerlos nuevamente junto con nosotros. Por otra parte, a mí me parece que una de las cuestiones, ubicándolos, ¿no?, que fue en la década del 90, donde ser un sobreviviente era estar estigmatizado, y muchos de los familiares pasó que tenían en su casa, no digo que tenían en su casa con un sobreviviente que era un delincuente, porque no fueron muy pocos los que así lo pensaron, pero sí este resquemor por ser identificados por parte de la sociedad que todavía no podía digerir lo que había pasado durante la dictadura. Y creo que es bastante difícil porque a veces implica cierta sensación de complicidad, aunque bueno, fuimos todos víctimas, no solamente los que estuvimos secuestrados o presos, fue el pueblo argentino que estuvo. Y creo que los juicios por la verdad de alguna manera facilitaron esa otra mirada, no solo para los familiares. Por supuesto que eso costó muchísimo, porque en los juicios por la verdad, cuando se hablaba de que a los compañeros los tiraron de los aviones, tuvo que decirle un represor, como Siringo, que él había participado para que realmente se lo tuviera en cuenta. Eso fue una lucha.

muy en el fondo no pensaba que podría suceder, pero hasta que no sucedió, no. Y creo que inclusive en el momento en que empezó a suceder, no tomamos la dimensión de lo que significó. Con el trabajo de todos los compañeros de 30 años que estuvieron no solo recopilando los datos, sino discutiendo muchas cuestiones. Porque que hoy se hable de genocidio no se debe a la justicia, se debe al trabajo de los compañeros. Que hoy se hable, o que como en determinado momento fueron los juicios por Campos y por todos los compañeros, y no solamente los responsables, este fue un trabajo de los organismos y de muchísimos compañeros. Y que por supuesto necesitaron de un contexto, que fue la derogación de las leyes, y de jueces o fiscales que pudieran escuchar estas cuestiones y habilitarlas, ¿no? Más vale. Claro. Lo último, Víctor, cuando estábamos charlando hoy por la tarde a propósito de hablar sobre los juicios por la verdad aquí en la emisión de Oral y Público de hoy, vos propusiste que charláramos con Patricia. ¿Por qué? Primero con una compañera que quiero mucho. Y bueno, Víctor, sé lo que pasó. Uh-huh. Y bueno, de acuerdo de los TRD, sí, la tarea de recopilación de datos, las peleas que teníamos con el viejo Julio López, pero por peleas para ver cómo reafirmamos nuestra, la verdad que teníamos ante el viejo, que decía había cuatro campos, no había uno solo en Arana. Y todos le dicen, pero se volvió loco. No, después se descubrió que eran tres, no cuatro, pero sí eran tres. Y bueno, todas esas peleas, todas esas cosas, pero eran anécdotas valorables. Uh-huh. Por eso la propuse. Perdona, pero... No, está muy bien. Estoy medio sensible. Bueno. Estoy medio sensible. Está muy abrazo, bien. Abrazo, Víctor, abrazo enorme. Y te mandamos también un abrazo. Te quiero mucho, Pato. Te quiero. Un abrazo, compañeros. Les mando un abrazo a ambos y gracias por haber participado en este momento de Oral y Público. Gracias a vos. Abrazo, chao. Víctor. Chao, compas. Disculpe, ¿Por qué? Chao. Abrazo. Abrazo. Esto pasó acá. La Retaguardia. Nos queda un audio más para escuchar sobre esta mesa. No fue una mesa en realidad, porque no teníamos mesa, teníamos silla. Fue un gazebo debate. Gazebo debate. Un gazebo debate, porque estábamos allí bajo el sol, o evitando el sol con un gazebo que puso muy gentilmente la producción a cargo de Nazareno Robielo. Impecable la conducción de la pequeña abogada. El pequeño proyecto de abogada, exactamente. Aquí la conocemos como Sando, a Agustina Sandoval. La conocemos tan como Sando que cuando yo la tuve que presentar y arranqué diciéndole a Agustina, le dije a Agustina Salinas. Así que es Sando, acá es Sando. Bueno, también les preguntó a Yamila Picasso, que es otra integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y a Cecilia Caraguesian, que como te decía es parte de la red de profesionales por el derecho a decidir, les preguntó sobre la educación sexual integral, sobre la ESI. A ver. Me gustaría que alguna de ustedes más o menos haga una reflexión sobre cuán importante es el rol de la ESI respecto a la información para todos los niños y niñas. Que es algo interesante. Bueno, la ESI, como todos sabemos, es una ley del año 2006 que lamentablemente en su reglamentación tiene ciertos grises, que es lo que hace que varíe mucho según provincia, según municipio y según escuela cómo y de qué manera darla. Más allá de eso, es una... Sí. No es la reglamentación, la ley misma. En la ley, bien, buena aclaración. No, bueno, yo les cuento. La diputada me está ayudando a comentar que no es la reglamentación, es la propia ley en el artículo 5, que te deja estos grises en términos de lo que es la aplicación de la ESI. Igualmente, al punto era que si se cumpliera con lo que hoy ya está escrito, más allá de las modificaciones que se puedan lograr, gracias, la gente nos saluda, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al festival. Es importante que se pueda justamente brindar la ESI, porque de esta manera, primero que se busca de educar en igualdad de alguna manera, ¿no? Se trabaja en todos los niveles de lo que es de la educación, desde el nivel inicial, en donde se comienza a trabajar principalmente en términos de roles, en términos de el cuidado del propio cuerpo, pues justamente la prevención en los niños y niñas, el abuso sexual, es una forma de construir autonomía y empoderamiento en aquellos niños y niñas y niñes que puedan justamente identificar, ¿no?, la caricia que deseada de la no deseada, y lo que busca básicamente es eso, es trabajar y educar en igualdad en términos de derechos, en términos de los roles, en términos de que no tengamos que básicamente garantizar nuestros derechos de una educación sexual integral, que tiene que ver también con el cuidado del propio cuerpo de manera autónoma, que tiene que ver con el respeto y con la información, obviamente, de lo que es ese cuidado de justamente de la diversidad sexual, de género, de identidades de género, la no discriminación. Y eso genera la prevención de violencia, la prevención de noviazgo no violento, la prevención del abuso sexual infantil y de todos los... Exactamente. Entonces, y justamente incluir el aborto como un derecho humano que tiene que estar reconocido como derecho sexual y reproductivo. Entonces, en las avanzadas que se generan de los antiderechos, en realidad es lo que decía Julia, ya se pasó de en donde se consideraban a los niños y a las niñas como sujetos a tutorear, ¿no? El tutor y el tutelaje como práctica de intervención en ese grupo, en ese sector social, digamos, sino que como sujetas y sujetos de derechos. Y es lo que también... justamente de por qué, y lo ilvanamos con por qué es constitucional, sino porque también en nuestra Constitución Nacional está el artículo en donde se le da rango constitucional a todas las convenciones que el Estado argentino, como Estado parte de los diferentes organismos regionales e internacionales, ha firmado y se ha comprometido a garantizar los derechos humanos de niñas, de niños, de los niños, de adolescentes, de las mujeres y de todas las personas, en general y en particular a los sectores que fueron más vulnerados y a los que básicamente la democracia les debe todavía el derecho a poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. Dos cositas, me quedé con esto de, dependiendo de uno dónde vive, si podemos acceder o no, y hay un mapa virtual en donde están los efectores que forman parte de la red de profesionales. Bien. Es un recurso que está bueno, porque muchas veces si no conocemos dónde podemos consultar, suceden estas cosas, que consultamos a lugares en donde nos hacen cambiar de idea, nos violentan, nos dicen ideas falsas, como por ejemplo que es riesgoso para la salud de las personas interrumpir. Entonces, nada, es un recurso que está bueno, redsaluddecidir.org, está el mapa... En todo el país, en la mayoría de las provincias, hay profesionales que garantizan y acompañan con amor y cariño a las personas. Así que. Bueno, gracias, Ceci, por el dato re importante. Bueno, si están todos de acuerdo, podemos cerrar el debate, que a mi parecer me dio muchísimo. Les agradezco mucho que hayan querido compartir el momento con nosotros y nosotras. Así que, bueno, gracias y estaremos en contacto. Será ley. Vamos. Bueno, escuchaste nada más que 15 minutos, ponele, entre los tres audios de una charla que superó la hora, pero que fue así, como la escuchaste, de amena y de fresca, para hablar de un tema tan significativo, tan importante y que no pasó ni mucho menos. Solo una pregunta. Los sectores, por afuera del FIT, los sectores más progresistas de la Argentina hoy están encolumnándose detrás de un frente cuyo principal armador es el Papa Francisco. Pensar que la Iglesia Católica tenga en su plataforma, como parte de un acuerdo político, la legalización del aborto, es inverosímil. ¿Cómo van a ser los movimientos progresistas para sostener a sus pibas hacia adentro con un acuerdo que tiene ahí al Papa? Bueno, hubo una, al menos en Twitter ahora, una polémica con Ofelia Fernández, que es esa piba que la rompió en el debate en el Congreso, que es parte del Movimiento Popular La Dignidad, que es parte de la CETEP y que es parte de este acuerdo, de este Frente Patria Grande que se lanzó en Mar del Plata hace unos días, que tiene como principal referente a Juan Grabois, que es, desde hace muchísimos años, no desde hace dos días, el, por lo menos desde hace 15 años, el principal interlocutor de, en aquellos tiempos, Bergoglio, hoy Francisco, para el armado político social de la Iglesia Católica. ¿Cómo van a hacer para sostener a las pibas? O sea, para mí es toda una... Digo, se armó una polémica porque Ofelia se reunió con Juan Grabois y recibió muchísimas críticas por eso. No hay que decirle nada a estas pibas porque han hecho las cosas demostrando suficiente madurez como para que alguien venga a decirles algo y encima un varón. Pero yo solo quiero decir que si les dicen, y bueno, no saldrá la ley, pero va igual en los hospitales, vamos a hacer algo para... No, no crean. Eso, digamos, es lo que hace el peronismo todo el tiempo, digamos, ¿no? Aparte, teniendo en cuenta que el acto más revolucionario que hizo en este tiempo el sector este del que hablas fue ir a hacer un acto en Luján. En Luján. Eso fue la revolución más grande que lograron en este tiempo. Bueno, de hecho hubo mucha polémica hacia el interior de los sindicatos, porque justamente las pibas decían, ¿cómo vamos a ir a Luján? Creo que muchas decidieron ir con el pañuelo verde, pero fueron a Luján. Sí, o sea, ahí es como una gran contradicción. Bueno, veremos con el tiempo cómo se resuelve. Una de tantas contradicciones. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Tenemos la comunicación telefónica con Laura Valdés. Laura Valdés es una mamá que lleva a su hija a una salita del jardín del Hospital Ramos Mejía y nos enteramos los otros días que este gobierno está cerrando tres salas. Laura, Luis Angió te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Te escucho un poquito bajo. A ver, ¿ahora? ¿Me escuchas mejor? Ahora, perfecto. Bien. Ahora, perfecto. Bueno, Laura, ¿qué fue lo que pasa y lo que pasó en este jardín que está en un hospital público, ¿no? El Ramos Mejía, así por el barrio de San Cristóbal, por allí. Mira, te cuento un poco cómo es el jardín brevemente, así tienen una idea de lo que es, sí, la situación. La escuela es una escuela infantil, que es la escuela infantil número 6, distrito escolar sexto, que queda por la calle Venezuela al 3100, a la vuelta del Hospital Ramos Mejía, donde el hospital tiene la entrada principal, a la vuelta. Es una escuela que nació en 1986 con un convenio entre salud y educación para garantizar las vacantes para los trabajadores del hospital, en principio, y después se abrió la comunidad. Y es un jardín que tiene una sala de 45 días hasta los 5 años. O sea, garantiza todo el nivel inicial. Lo que pasó fue que, como ustedes saben, todos los años las inscripciones a la sala son inscripciones online. Se hacen por sistema. Y empiezan en octubre. El primero al 10 de octubre. El 12 de octubre, perdón. El primero de octubre, cuando las mamás, porque son 368 chicos los que van al jardín actualmente, algunas mamás obviamente tienen otros nenes, entonces por ahí querían anotar a sus bebés. El primero de octubre ven que no hay ninguna vacante ofrecida para el lactario del ramo. cuando ven que, ajá, no hay ninguna vacante ofrecida, piensan que es un error de sistema. Entonces van a la dirección, hacen, digamos, la denuncia, entre comillas, y la dirección lanza alertas avisando a la supervisión que no figuraban las vacantes en el sistema. Dieron vueltas, dijeron que era un error de sistema, hasta que finalmente el día miércoles 10 de octubre, la directora del área inicial, María Susana Basualdo, y la directora de planeamiento estratégico, Andrea Brusso, bajan al jardín, le dicen a la supervisión del sexto y a la conducción del jardín que en realidad no era ningún error del sistema, que las vacantes se cerraron porque no va a haber sala de lactario el año que viene, y que tampoco va a haber, ajá, sala de uno el año siguiente, y que tampoco va a haber sala de dos al año siguiente, con lo cual vacían totalmente el nivel del jardín maternal de la escuela infantil. Sí, y bueno, teniendo en cuenta además la escasez de vacantes que hay para estos chiquitos, ¿no? Para estas edades de 45 días. Totalmente. En el barrio, se suma uno más. En el barrio el único lugar que teníamos era el jardín el jardín del Ramos, le decimos. Y si no teníamos el que se llama Mamá Margarita, que queda a 10 cuadras aproximadamente, en la calle Don Bosco, pero es muy chiquito. Entonces, bueno, teníamos esos dos lugares en el barrio, si no, nos teníamos que ir al del Sardá, en Parque Patricio. No hay otros, porque no se han construido jardines maternales. Mm. En cambio, sí, lo que nos enteramos con todo este conflicto es que sí hay CPI, y cada vez hay más. Nos enteramos que duplicaron la cantidad de CPI, que son los centros de primera infancia, que no dependen de educación, sino de desarrollo. Entonces, sí, vemos que la estrategia del gobierno de la Reta es abrir más CPI cada vez más y cerrar jardines maternales. Ahora empezaron con esto, con el cierre de los jardines maternales. Entonces, más allá del problema de las vacantes, también hay una cuestión de los docentes, porque junto con el informe de que se cierra el lactario, les dijeron que 9 docentes del jardín titulares quedan en disponibilidad, ya no se las necesitaría más. Entonces quedan a la deriva. Imagínate que son docentes que tienen algunas más de 10 o 15 años en el jardín. Seguro. Y las personas que trabajan en los CPI tienen contratos muy precarizados. No son docentes los que manejan los CPI. Ajá. Claro. Y en realidad ahí los chiquitos que ya estaban yendo, si las madres no los pueden llevar a otro jardín, ¿qué van a hacer? Porque, como vos me decís, de ahí a la Sardá hay una distancia, no está muy cerca. Claro, sí. En realidad, cuando tuvimos la reunión, que fue el día lunes o ayer, lo que nos dijeron es, bueno, tienen que tratarse en otro jardín. Esa fue la respuesta. Porque no. Pero si no hay vacantes. Esa fue la respuesta. Claro, si no hay vacantes en otros jardines, los chicos se quedan sin poder. Ahí no te responden nada. Sí. ¿Cómo? Que ahí no te responden nada. O sea, le decimos, no hay vacantes en otro lugar. Y ahí no te responden nada. Se quedan, bueno. Lo que sí nos dijeron es, pero piensen que hay chicos de 3 a 5 años que no consiguen vacante y es injusto que haya chicos de 3 años que no consiguen vacante. Hay que hacer un sacrificio para que, que esos chicos de 3 años que no tienen vacantes, si ustedes hacen un sacrificio de dejar que se cierre el lactario, esos chicos puedan entrar al sistema, porque desfinanciando los jardines maternales podemos financiar jardines infantiles de 3 a 5 años. Eso nos dice. Ah, bueno. Bueno, está claro entonces cuál es la... Bueno, ya estaba claro desde antes. Y en realidad lo que vos comentabas es algo que también se repite. Nosotros lo venimos siguiendo desde hace 2 o 3 años. El tema, desde que se implementó la inscripción online, es un caos, porque las madres y los padres no saben cómo acudir cuando no pueden registrarse por online, o porque no hay vacantes, o porque le dan opciones que no son las que... son más convenientes, y fundamentalmente porque hay que tener en cuenta, me imagino que en el caso de ustedes también es igual. Son todas mamás o papás que trabajan y necesitan también tener a sus hijos al cuidado de personas responsables, de maestros, para que estén con ellos atendiéndolos, ¿verdad? No, de hecho, el jardín del Ramos es emblemático. Yo cuando me enteré que quedaba embarazada, encima tengo una amiga que es docente de nivel inicial también, siempre hablé de llevarla al Ramos por la calidad educativa, por el aspecto de las maestras, porque son maestras que están hace mucho en la institución. Uh-huh. Es súper recomendable ese jardín, que quede vaciado, desguazado, es una vergüenza absoluta. Y en vez de resolver el problema de la falta de vacantes, cierran jardines. Es insólito lo que está haciendo el gobierno. Es insólito. Bueno, como tantas otras cosas que está haciendo este gobierno aquí en la ciudad y el gobierno nacional. Y nada, para terminar, bueno, contame un poco si la comunidad educativa sigue moviéndose, va a seguir reclamando. Sí, mirá, los docentes. La comunidad educativa está súper movilizada, estamos todas las familias, los docentes, los sindicatos del hospital, los trabajadores del hospital, los sindicatos docentes, escuelas que se vienen a solidarizar porque como que ya cobró un estado público la situación de nuestro jardín. Uh-huh. Hay otros que se acercan y nos dicen otras situaciones que están viviendo, entonces vamos a juntarnos, jardines, sindicatos, en una asamblea este viernes a las 18 horas en el jardín. Y bueno, vamos a seguir movilizando porque esto no va a quedar así. Olvídate, uh-huh. Nosotros no nos vamos a rendir hasta que habiliten la inscripción extraordinaria en el mes de diciembre. No van a descansar, les vamos a quemar la cabeza hasta que abran la inscripción. Bien, bueno, Laura, te agradezco que hayas podido charlar con nosotros para contarnos y difundir un poco más esto. Esperemos, bueno, que se solucione, pero además, en la medida en que vayan haciendo actividades, bueno, ya sabes cómo comunicarte con nosotros para poder ir dándonos toda la información que necesiten y que nosotros ayudemos a difundirlo. Bueno, te agradezco. Muchísimas gracias. Esto pasó acá. Oíd Mortales. Sandra, yo me preguntaba, adentro de, digamos, cada población se enferma de cosas distintas. ¿De qué se enferma la gente o los chicos, en tu caso porque vos sos pediatra, que viven en la Villa 1114? Bueno, en general los niños se enferman de lo que se enferman todos los chicos, digamos, estadísticamente. Bien. En el invierno son las bronquiolitis, las neumonías, las gripes, en el verano las diarreas. Pero la zona del Bajo Flores, donde nosotros estamos trabajando, es la zona que tiene mayor incidencia de tuberculosis. Es una patología que nos atraviesa de todas las maneras, con un tratamiento muy complicado que dura entre 6 meses y 1 año, donde se enferman los adultos que contagian a los niños, donde la medicación es mucha que hay que tomar. Estamos haciendo todo un trabajo impresionante porque tenemos la estadística tan alta por ahí como el norte argentino u otros países. Es una enfermedad que se cura, que hay tratamiento, que es gratuito, pero que se complica el diagnóstico. Hay que pensarlo para poder diagnosticarlo y a veces uh-huh. no se lo hace. Uh-huh. Otras patologías que tenemos y muy frecuentemente es el sobrepeso uh-huh. o la obesidad, al revés que todo el mundo creería que hay chicos desnutridos. Claro. Y eso se debe por una malnutrición, donde se come mucha harina y lo que se ven son los niños acortados y gorditos. Uh-huh. Y después como todas las patologías respiratorias, diarreas, en eso es como cualquier otro niño en otro lado, ¿no? ¿Y vos pensás que hay más tuberculosis en esta zona que en otras zonas de la ciudad? Sí, la zona del Bajo Flores sí. Y específicamente el área programática del Piñero es la de mayor incidencia de tuberculosis de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué puede ser esto? Y como sabemos, la tuberculosis es una enfermedad de la pobreza, del hacinamiento, de la malnutrición. Igualmente, esto nos concierne a todos y ahora vemos que hay chicos tuberculosos en colegios privados y en otros barrios. Yo, en lo personal, creo que es una enfermedad donde, donde el tratamiento es muy largo, con mucha medicación, es decir, muchos cócteles de medicación, y como es una enfermedad de la pobreza, no hay laboratorios que han hecho como por ahí con el HIV, que unificaron en una droga, en una sola pastilla, todo lo que tiene que tomar. Entonces, es como difícil hacer el tratamiento, difícil que lo tomen los niños. Siempre se culpa a la gente de que no toma, que abandona. Yo culparía a la industria farmacéutica, en lo personal, esto es personal. Habría que inventar tratamientos más cortos, con medicaciones más accesibles. Los nenes chiquitos tienen que tomar pastillas porque no hay jarabe ni gotas. ¿Cómo hacen? Eso es una deuda que se tiene. Es impresionante. Además, también hemos visto que hay muchos chicos en situación de calle, adolescentes, que abandonan los tratamientos. Eso crea resistencia. Entonces, es como una cadena que nunca se termina. Y acá Flor me pregunta, ¿cómo prevenirla, la tuberculosis? ¿Hay manera de prevenirla? Primero, hay una vacuna que se da cuando se nace, que es la BCG, que no previene de la enfermedad, solamente previene de formas graves de la enfermedad. Son cosas importantes, la buena nutrición, los ambientes ventilados, cosas que generalmente en la villa a veces no suceden porque viven muchos en una habitación, la alimentación es pobre. Y lo importante desde el lado del vista médico es que hay que pensarla, que un niño o una persona adulta con más de 4 semanas de tos, que baja de peso, que se siente cansado, pensar en esta enfermedad para estudiarla. Digamos, la prevención es bueno, alimentarse como corresponde, vivir en lugares ventilados. A veces es muy difícil esto, pero también el médico tiene que hacer como pensarlo para poder diagnosticarla. Claro. Y yo había escuchado o había leído en algún diario que inclusive residentes del Piñeiro se habían llegado a contagiar. Exactamente, creo que hay como 5 o 6 que se han contagiado. Sí. Bueno. Igual vamos a decir que se cura esto, no es una enfermedad. Sí. Hay medicación, existe, es gratuita, se tiene, no falta. O sea que la medicación ustedes se la proporcionan directamente. Exactamente, el centro de salud tiene medicación cuando uno... diagnostica a un paciente con tuberculosis, hay que notificarlo, se recibe la medicación, según la estrategia que vos quieras utilizar de tratamiento, puede ser el tratamiento directamente observado, que es decir, que viene todos los días al centro de salud a recibir la medicación. Me acuerdo que venía la familia entera y decían, uy, ahí vienen a tomar la medicación fulanito, la familia fulanita. Exactamente, y si no, si uno cree que lo va a tomar y está todo bien, se la pueden llevar a la casa y retirarla una vez por semana, una vez cada 15 días. Eso se decide con la familia. Claro, ahora me acuerdo, porque venían con los chicos, que el tema era la pastilla y que, bueno, para poderle dar la pastilla... Estando en el centro era como que se ayudaba a la familia a poder darle a una criatura una pastilla que en general es muy difícil. Tenemos un morterito para pisarla, claro, para mezclarla. Hay estrategias para utilizar a montones y con cada uno es distinta y hay que ir armándola. Porque además es una enfermedad que te produce como adinamia, cansancio, tenés que dejar de trabajar a veces. Generalmente las familias no tienen solamente esta problemática, tienen un montón de otras problemáticas, entonces la tuberculosis es como una cosa más que le está sucediendo. Claro. Sí. Y una vez que se detecta a una persona de la familia, se hace el tratamiento. Se hace el catastro, lo que se llama, que es la búsqueda de los convivientes, para ver si están enfermos o infectados, y hay que ver si necesitan tratamiento o prevención. Claro. Así que cada enfermo de tuberculosis genera que uno tenga que evaluar a todo el resto de las familias. A todo el grupo. ¿Y en qué momentos es contagioso? O sea, una vez que empiezan el tratamiento, ¿el paciente sigue contagiando? Y por lo menos tiene que tomar en 4 semanas y hay que hacer lo que se llama la baciloscopía. En realidad, el diagnóstico de la tuberculosis se basa en 4 cosas fundamentales. La clínica del paciente, la placa de tórax, la vacuna PPD y lo que se llama baciloscopía. Son como las 4 cosas importantes. A veces tenés 3, 2, bueno, tenés. Entonces, si la baciloscopía te da positiva, podés asegurarte que ese paciente está contagiando. Empieza el tratamiento, generalmente al mes se vuelve a repetir y generalmente en ese momento es cuando dejan de contagiar. Y lo importante es que sigan el tratamiento, porque si abandonás una vez que empezaste, el germen se hace más resistente y después se crean como resistencias al tratamiento. Cuesta más matar el bicho. Exactamente. Digamos. Esto pasó acá. A mí no me importa. Tenemos a alguien en el estudio, un invitado que veníamos anticipando y que llegó, que es Rodrigo Ciamarella. Gracias por invitarme, contento de estar acá nuevamente. Y bueno, más que nada también quería hablarles de la presentación del nuevo disco y cantar algunas canciones. Así que bueno, contento de estar acá. Ya estuviste, comentábamos a la gente que estuviste en la fiesta, en una de las fiestas de la Retaguardia cantando. Estuve. Y dejaste una muy buena impresión, ¿sabes? Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Qué buena onda. Bueno, muy, muy contento. Me encantan esta movida y me encanta de dónde hacen también las cosas. Por eso que también viajé hasta acá para compartir un poquito de música, unas canciones también y compartir un ratito la tarde con ustedes. Estamos encantados de tenerte acá. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuándo es la presentación del disco? La presentación del disco es el 7 de diciembre en Sala Caras y Caretas, que está ahí en Capital. Bien. Sarmiento 2037, a las 9 de la noche. Buenísimo. Ahí vamos. Podríamos arrancar con una cancioncita, sí, ¿no? Sí, claro, cómo no. ¿Querés un mate antes? Ahora hago un tema y... Un tema y un mate. Y vamos con un matecito. ¿Se escucha ahí la viola? Esta canción que corre, vuela y canta, esta canción que de hoy y de mañana, esta canción rodante en caravana. Esta canción nació de una semilla, de dos personas que han dado a la vida, la melodía que anda sin sendero, pero que busca el sol. Esta canción madura con el tiempo, esta canción es presente y recuerdo, esta canción es agradecimiento. Esta canción que vuela como un cóndor, esta canción que ríe y que se angustia, esta canción la cantaron mis viejos y me han traído al mundo y me han alimentado y me han dado confianza para mi libertad y me han dado confianza. Esta canción que se lanzó al vacío, se encuentra amigos que cantan lo mismo, comparten la confianza, alimentos y olvidos. Serán palabras que formarán versos y otras canciones para el repertorio, serán de amor, de errores, de silencio. Que me perdone el sol y que me abrace el mar, que me cantaron libre mi viejo para andar. Que me perdone el sol y que me abrace el mar, que me cantaron libre mis viejos para andar. RMix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la Retaguardia.